Todas nuestras líneas están ocupadas. Por favor, manténgase a la espera. Enseguida la atenderemos. ¿Farto de esperas musicais? ¿Entenden os acordes? Apostaría que non. Infórmate sobre os teus dereitos de consumidor no 900-231-123. Instituto Galego de Consumo, Xunta de Galicia.